por el carnaval. Voy emocionado para el calito ir a bailar, da igual con tu callao. Por el carnaval, voy emocionado para el calito ir a bailar. Callao, callao, Guayana, tu singuinante, con calipso y guando toda la noche bailaré, bailaré, ay con tu Guayana, tu singuinante, con calipso y guando toda la noche bailaré. Toda la noche bailaré.